Dentro del capítulo de la actualidad local, hoy también vamos a quedarnos con citas al margen de lo que, pues evidentemente, son esos festejos destacados este fin de semana, las Cruces de Mayo, la Crujida de Gamones, también en el ámbito cultural, pues evento dentro de lo que es el ámbito fotográfico que impulsa la agrupación fotográfica Obriqueña. En concreto, este miércoles se va a inaugurar una nueva exposición de la que les vamos a hablar durante los próximos minutos. Para ello nos acompaña el presidente de esta asociación ubriqueña, Salvador Romero. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues habíamos apuntado ya diversas actividades que se han venido realizando, Salvador, ¿verdad?, a lo largo de este arranque de año, y ya nos anticipabas tiempo atrás que iba a desarrollarse en nuestra localidad. Bueno, pues una cita que por el momento jamás había tenido lugar en nuestra población, en el sentido de reunir, bueno, pues imágenes exclusivamente de mujeres. Esa es la exposición Visiones de Mujer, que llega este próximo viernes a nuestra localidad. Efectivamente, yo creo que en lo que yo conozco de la historia de Ubrique, que no debe ser mucho, te puedo decir que es la primera vez en la historia que se celebra una exposición exclusivamente de mujeres, por eso se llama Visiones de Mujer, porque creo que es algo totalmente diferente, una magnífica exposición con una visión totalmente diferente de lo que artísticamente de la fotografía. Pues lo habíamos apuntado. La verdad es que hay una gran colaboración entre la Agrupación Fotográfica Ubriqueña y la Federación Andaluza de Fotografía, y también en ese sentido, bueno, pues colabora esta entidad con vosotros. Bueno, yo antes de nada quisiera dar las gracias a la Federación Andaluza de Fotografía en su conjunto, y especialmente a la delegada de Igualdad, doña María Luisa Amaya Montero, y a don Juan Abelludo Jiménez, que es secretario de la Federación Andaluza, que están abiertos a todas las iniciativas que nosotros podamos tener y están apoyándonos en todo, absolutamente en todo. Por tanto, nuestro agradecimiento más profundo a la Federación Andaluza de Fotografía. Visiones de mujer, cuéntanos, Salvador, ¿qué nos va a ofrecer esta muestra? Bueno, pues mira, eso desde la Federación Andaluza de Fotografía, en su deseo de visualizar a su fotógrafa asociada, organizó un concurso de fotografía donde participaron alrededor de 150 autoras y que culminó en una exposición formada con 50 obras llamadas Visiones de Mujer, ¿no? Entonces, es decir, que han sido elegidas entre 150 mujeres fotógrafas andaluzas aficionadas a la fotografía y se han elegido las 50 mejores. Esta exposición ha estado rotando por diversas ciudades de España. De España, de Andalucía, y a partir de nuestra exposición, que terminará el 30 de mayo, pues pasará a la exposición a Granada. Sé que una iniciativa muy interesante en materia fotográfica, evidentemente, pero también dentro del ámbito de la igualdad, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, hay que decir que, por supuesto, en lo relativo a la agrupación fotográfica ubriqueña, pues también contáis con un peso muy importante de lo que es el componente femenino, de también mujeres socias que están impulsando desde sus inicios la agrupación. Efectivamente, mira, la agrupación empezó en los años 80 y entonces no había ninguna mujer, pero ahora afortunadamente ya tenemos tres, pero en Andalucía, quiero decir, tenemos tres en Ubrique, ¿no? En la agrupación fotográfica ubriqueña, pero en Andalucía el montante de la fotógrafa aficionada es una cantidad importantísima, es decir, la mujer en este sentido ha subido en calidad y en cantidad, una expresión artística fenomenal. Pues todo ello, además, vamos a tener un reflejo perfecto a través de esta exposición Visiones de Mujer, que me parece que no hemos dicho el lugar, el escenario es la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos, lo hemos dado un poco por hecho, pues tenga en cuenta, en la sala municipal de exposiciones, el antiguo mercado de abastos, por tanto, esa inauguración desde este viernes será a partir de las 8, este viernes cuando se inaugure, ¿no? Este viernes día 6, y la exposición recoge distintas disciplinas donde las autoras expresan su visión fotográfica. Una visión fotográfica de verdad que me sorprende por la calidad y la expresividad, y porque precisamente Visiones de Mujer se titula porque precisamente es una visión diferente al tipo de fotografía a la que estamos acostumbrados. Así que es muy interesante a tener en cuenta, además cita que va a coincidir con estas jornadas festivas en nuestra localidad, como decimos, un buen momento para acercarnos por allí, por la sala del antiguo mercado de abastos, hasta el día 31 de mayo. Y bueno, el horario es el habitual, ¿verdad?, de apertura de este centro expositivo. El habitual siempre, de 10 a 14 y de 5 a 9. Los sábados también. Los sábados durante la mañana, mediodía, y el domingo es el día que cierran. Bueno, pues. Sí, pero te digo que merece la pena ver la exposición porque es una exposición, una magnífica exposición, ¿eh? Pues a tener muy en cuenta una de las nuevas citas que impulsa la agrupación fotográfica ubriqueña en nuestra localidad. Y bueno, ya lo hemos comentado, la verdad es que a lo largo de este 2022 han sido ya diversas las iniciativas y de hecho llegará también pronto, nos comentabas, otra exposición, en este caso, en relación a los más pequeños, ¿no? De jóvenes, también promesas de la fotografía. Pues sí, la próxima exposición, que será el mes próximo, tenemos una gran exposición internacional de jóvenes de varios países de Europa y de América, y nuestra intención es hacerle llegar esa visión a todos los jóvenes de Ubrique, es decir, que haremos una invitación particular a todos los colegios de Ubrique e institutos para que vean cómo se mueve el mundo de la fotografía a nivel de la adolescencia y juventud. Y en ese sentido, además, tenemos a destacados representantes ya, jóvenes en nuestra localidad. Efectivamente, tenemos a Andrés Domínguez Blanco, que es ganador de varios premios internacionales, y en esa exposición tienen fotos suyas, vamos. Bueno, pues todo ello ya decimos en lo que será una nueva cita el próximo mes. A partir de ahí también hay otra serie de eventos que estáis preparando, ¿verdad? Bueno, independientemente de la exposición esta de adolescentes o menores, tenemos también próximamente un curso de fotografía macro que lo impartirá Andrés Miguel Domínguez Romero, el gran fotógrafo de la naturaleza, ganador de cientos de premios internacionales, nos impartirá un curso macro. Y luego, pues bueno, seguidamente pues tendremos una reunión general para que los socios expongan sus inquietudes y de ahí nazcan los próximos proyectos. Entendemos que son los socios los que tienen que tener la última palabra en lo que sea, en lo próximo que se vaya haciendo. Y ya decimos que además este 2022 ha arrancado con un buen número de iniciativas. Hemos podido comprobar cómo organizabais diversas masterclass, alguna que otra exposición más. O sea que, como ya hemos apuntado en otras ocasiones, la AFU que está muy viva y muy activa. Pues sí, la verdad es que sí. El mes pasado tuvo don Miguel Agüera Osto, que nos hizo una perspectiva de la fotografía de Semana Santa y fotografía social. Hizo un magnífico masterclass entretenido y con un conocimiento del medio tremendo. O sea, que fue una magnífica masterclass donde tuvimos gran éxito porque estuvimos 22, 23 socios, creo que estuvimos allí en la Masterclass. Fotografía que al final es protagonista en muchos ámbitos, siempre que hay un evento destacado además, ¿no? Hablábamos de la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Con esa Masterclass y de otra serie de eventos sociales. Salvador, por ejemplo, ahora llega la crujía de gamones. Hay diversos concursos organizados de fotografía. Ya que estamos hablando contigo, te quería preguntar al respecto, ¿no? La verdad es que la fiesta de los gamones, en cuanto digo a la fotografía, debe ser una de las citas más complicadas, ¿no? De reflejar por el tema de luces, todo ello en medio de la noche, con el fuego como protagonista, mucho movimiento a su alrededor. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues sí, la verdad es que la fotografía que como siempre se ha dicho, el 3 de mayo, que son las candelas, ¿no? Uh-huh. Que este año va a ser el 7, resulta relativamente difícil por la movilidad, por las luces, porque hay mucha acción en el hecho de explotar los gamones, hay mucha acción, y entonces eso hace que sea harto difícil. Pero bueno, aquí hay grandes fotógrafos, y además el ayuntamiento tiene un concurso basado precisamente en la fotografía de las candelas del 3 de mayo. Pues la fotografía, desde luego, con un buen número de iniciativas a lo largo del año para todos los aficionados. La propia agrupación fotográfica ubriqueña que organiza pues un buen número de actividades. Nosotros hemos querido trasladarles las más recientes, las próximas, que van a llegar, por ejemplo, a través de esa exposición. Y recordamos, Salvador, actividades, por supuesto, que cuentan con la opinión de sus socios, dirigidas también a sus socios, pero iniciativas que al final abrís para todo el público en general, por supuesto. Evidentemente, nosotros estamos abiertos, eso, las exposiciones son para pública, para todo el pueblo de Ubrique, y espero que sea un gran éxito de afluencia, porque esta exposición la queríamos hacer el Día de la Mujer, ¿no? Pero resulta que ha tenido tanto éxito que ha estado expuesta en varias ciudades y andaluzas, y resulta de que para ese día era imposible traerla porque estaba acogida. Pero bueno, la hemos hecho coincidir con este fin de semana tan bonito que es el fin de semana de las candelas, y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena a este fin de semana tan culturalmente abierto. Muy bien, pues con esa cita nos vamos a quedar, recordamos, del 6 al 31 de mayo en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos, la exposición Visiones de Mujer, a través de la agrupación fotográfica ubriqueña, esta cita en colaboración con el Ayuntamiento y con la Federación Andaluza de Fotografía. Y la inauguración, bueno, pues también invitamos, ¿no? Si te parece, Salvador, este viernes a partir de las 8. Efectivamente, este viernes 6 a partir de las 8 de la tarde, en el Salón de Exposiciones de la antigua Plaza de Abasto, está todo el pueblo de Ubrique invitado a la inauguración. Esperemos que sea un gran éxito tanto en la inauguración como en el transcurso del tiempo de la exposición, sea un gran éxito de visita, porque creo que merece la pena. Vuelvo a repetir, la primera vez que yo sepa en la historia de Ubrique donde hay una exposición de 50 fotógrafas andaluzas. Por tanto, nuestro cariño, nuestro hecho de saber que somos los primeros que vamos a hacer esa exposición en Ubrique. Pues a disfrutar esa muestra, desde luego, en los próximos días, seguro que con gran participación. Salvador Romero, presidente de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, como siempre, muchísimas gracias por toda la información y seguimos en contacto destacando la actualidad de la AFU, si te parece. Naturalmente, estamos abiertos cada vez que estéis dispuestos a llamarnos, estamos abiertos a ofrecer lo poquito o lo mucho que podamos ofrecer al pueblo de Ubrique. La Agrupación Fotográfica Ubriqueña está abierta para todo el que desee incorporarse y hacer un compañero más en este mundo que creemos que la fotografía siempre ha sido una manera de expresarse artísticamente y narrar la realidad del momento. Por tanto, invitamos a todo el que lo desee que aquí estamos. Claro que sí, y la fotografía cada vez con más peso y ofreciendo, bueno, pues gran número de iniciativas culturales en nuestra localidad, como lo demuestra esa próxima cita. Lo dicho, Salvador, gracias, un saludo. Muchas gracias a ustedes y a Radio Ubrique por atenderme siempre puntualmente y con la buena intención que lo hacéis. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias.